Buenas noches, queridos oyentes. Nuevo programa de La Botica de Satán aquí en Radionauta FM 106.3. Buenas noches. Buenas noches a todos. Hoy tenemos un programa muy, muy oscuro. ¿Muy qué? ¿Oscuro? Uy, mira, mierda. Tan oscuro. Para hacer un poco de contraste con el día caluroso y luminoso que hemos tenido y que estamos teniendo desde hace 3 que hemos sufrido. O 4 días. Sí, sí, bueno, pero y como dice... Decí que acá en el estudio está feroz. Está mucho sopa. Y después de los pibes del Deportnauta, que parecía que jugaran al ping-pong acá o a algo, juegan porque dejan esto. Pero bueno, un saludo para los chicos de Deportnauta que cumplen sus labores también aquí en los estudios de Radionauta. Y Radionauta, que esta radio que está por cumplir un año, el 11 del 11 del 2011, empezó sus transmisiones acá en el 106.3 y ya ha pasado casi un año. Casi, ¿no? Falta un toque nomás. Un año en el aire, increíble. Así que vamos a estar festejándolo nosotros así internamente y también hacemos extensivo el festejo. Ustedes no lo pueden ver, pero está todo acá lleno de globos, lleno de un ambiente de fiesta increíble. Estamos picando ahí... Papel picado. Estamos picando algo. Picando escombros. Bueno, como decía Nicolás, tenemos un día oscuro, porque vamos a hacer un especial acá, además de que vamos a hablar de varias cosas, las fechas, los recitales que han pasado y los que vendrán, más o menos, porque estamos sin servicio de internet. No. Así que nos están escuchando a través de su speaker, de su así radio, es. De su MP3, de su lo que sea, pero no a través de internet, probablemente... La cantidad de público internacional que teníamos ha desaparecido en el aire. Sí, ha decaído, nos cortaron las piernas, como bien dice nuestro operador que le damos los buenas noches, Agustín J. Molina Campos, y así que nos van a tener que escuchar grabados, así que probablemente nos estén escuchando la semana pasada. Bueno, un día dedicado al Doom. Así es, el Doom, Doom Funeral y todas sus ramas. Y todas sus ramas y expresiones. Así que vamos a hacer un repaso por este estilo de música dentro del heavy metal, que se caracteriza por su gravedad y su lentitud. Y sus temas largos, ¿eh? Porque también, vamos a ver cómo hacemos para meter todas las bandas en un... Sí, el más corto, 6 minutos. Así que bueno, estamos escuchando de fondo Lacrimosa, una banda que no es... Doom, pero bueno, este tema sí expresa todo ese sonido que también es característico. Sonido tan pesado que sí, que debe haber inspirado las bandas. Sí, bandas todas influenciadas por Black Sabbath, obviamente. Así que vamos a arrancar con una banda sueca, que un trío que ha sonado acá también en La Botica de Satán, que se llama Count Raven, del disco... No me acuerdo cuál, el Into the Void. Into the Void y es el que hemos escuchado ya, Masters of All Evil. No, ese disco se llama High on Infinity, que pero es, me refiero a la banda. Claro, ese era el disco, sí. Ahí está. Del año 92, de Suecia, vamos a escuchar Count Raven, así que después vamos a decir un par de cositas más. Gótica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, como habíamos anticipado, un programa dedicado al... o gran parte, o alguna de las partes vamos a estar pasando... Sí, creo que hay muchas cosas más para contar, pero... sí, no es este programa dedicarlo a este estilo musical que... estaba en la gótica, pero... viste, merecía estar. Sí, es un género que está bastante relegado, así que... también... es nuestro deber difundirlo y hacerlo conocer. Mucha gente no conoce o no sabe de qué se trata. Aunque yo diría que el Doom nació con Black Sabbath en el año 70 o 71, con el Paranoid, con el mismo álbum Black Sabbath. Es un estilo que bueno, como escuchábamos recién, la banda Count Raven es un trío sueco. Ponerle ese disco del año 92, Destruction of the Void, y suena hasta la voz, todo suena muy Sabbath. Sí, sí, sí. Así que, pero bueno, todo esto, este estilo se fue profundizando con los años y fue marcando distintas escuelas del Doom, que ya enseguida vamos a estar repasando un poco. Sí, el Doom, claro, eso es algo remarcable, que es un estilo gigante, digamos, tenés para encontrar adentro un montón de cosas. Claro, hemos pasado acá a Funeral Doom, que es bien oscuro y bien lento. Claro, como este que estamos escuchando ahora, Ahab. Y bueno, acá en La Plata también tuvo su referente, que fue Corpus Christi, una banda de Doom de un batero que fue Laro, uno de los fundadores. Y justamente estuve el sábado hablando con el cantante de Corpus Christi, el Negro. Ajá. Ahora está cantando en Enérgica. Así que también acá anduvo también el Doom dando vuelta por estas zonas. El Doom Doom. El Doom Doom, el Doom. Así que bueno, un estilo muy lindo, muy llevadero, muy oscuro. Para pasar una linda tarde en familia. Claro. Así que bueno, Walter, estuviste viendo a Lethal el sábado pasado. No saben lo que se perdieron. ¿Qué tenían que hacer el sábado? Tenía un cumpleaños de una amiga personal. Genial, tú. Muy buen recital, los chicos de Prosa geniales. Una sola banda no la vi, estaba al otro lado. Pero muy bueno, compartiendo con la gente, encontrándome con un montón de gente ahí. Estaba Néstor, que venía de la... se habían juntado en Plaza Rocha, las Brigadas Metálicas. Ahí vi en Facebook algunas cosas que me han puesto. Sí, yo todavía no vi nada. Bueno, genial, loco, el Eddie Walker entre la gente, que bajó. Bajaron de la combi, se quedó en la esquina copiteando unas birras ahí con la gente, sacándose una foto, después también viendo las bandas, para... seguramente no para copiar, porque la mayoría se cuelga en su camerín y se quedan solitos, ¿no? Y este loco no anda contra la gente. Disfrutando del recital. Disfrutando del recital, compartiendo, que no es muy común que se den. Los músicos muchas veces son de mirarse el ombligo y no compartir, ¿no? Y este loco no, se recolgó ahí, así que... Y estuve hablando del loco y bueno, quedamos ahí que un día lo vamos a llamar, que lo llamemos y pasaría al aire y cuente y le preguntemos lo que queremos saber. Así que cuando volvamos a tener servicio telefónico. Cuando tengamos de vuelta, sí. Lo vamos a llamar a Lady Walker. Y hablando también con la gente de Prozac, que tuvo muy buen recital. Sí, te iba a decir justo que yo las veces que lo he visto a Prozac de telonero, suele cuando termina de cantar bajar a hacer poco con la gente. Los Prozac son amigos, aparte. Son gente que la viene pateando hace un montón, no solo arriba del escenario, sino abajo. Son de ir a recitales y andar por todos lados. Y bueno, mucha gente, digamos. Estuve con los chicos de Serpentario también en Ensenada, que fueron los primeros que abrieron el recital. también los invité más adelante para llamarlos y que vengan. Conseguimos el CD también. Y muy bueno. Invitaron a tocar una chica, una bajista. Subió, tocó un tema de ellos y. Así que nada, interesantísimo. Me quedó el cogote duro, sacudí los pelos. Que hace rato que no disfrutaba un recital así. Muy bueno, muy bueno. Así que, ¿y de la juntada de Plaza Rocha? No fui yo. No fuiste, no empezaste la previa. Bueno, tendríamos que ir un sábado de esto. Ahí vi que están agitando para todos los sábados en Plaza Rocha. Está bueno, sí, tenemos que ir aparte 8 de la tarde. Aportar desde la radio lo que podamos. Sí, de una. Así que bueno, un saludo para ahí, para la gente que está agitando esa movida, que muy necesaria también. Sí, porque sí, si sin no... duda. La verdad que la escena de La Plata hace falta que crezca. Lo que hemos estado hablando, lo que hemos hablado entre nosotros y lo que hemos hablado con otra gente y lo que vamos conversando en el día a día también, es una cuestión necesaria, que es agitar un poco la movida del metal o del rock, del hard rock. Sí, o cualquier banda platense a la que le hables acá te va a decir que le hace falta espacio. Bueno, todas las bandas con las que hablé están todas dispuestas a venir, así que más adelante vamos a empezar a llamarlas, ya supongo, si salimos desde el miércoles que viene, tenemos contacto para empezar, que por ahí nos faltaba. Ni hablar, necesitamos que vuelva a internet para que nuestro público internacional sea capaz de escuchar estas cosas. Igual que van a quedar grabados y van a quedar en los archivos históricos de la radiodifusión. No es lo mismo, el programa de radio es algo que es como un programa de tele. Semanalmente vos te sentás, prendés la radio a tal hora y sabés que el programa va a estar ahí. Bueno, les mandamos saludos en diferido. Igual entonces... hay gente que graba, viste los programas. Yo me grabo La Dueña y lo veo. La Dueña. ¿En qué lo grabas? ¿En VHS? En el magazine 4-5. Bueno, vamos a escuchar una de las bandas clásicas del Doom, una de las que después más Black Sabbath, claro, marcaron ya el estilo más consolidado, que es Candlemass. Así que vamos a escuchar un poco banda. De Candlemass, okay. Otra banda que ha pasado por acá. El tema The Gallows End del disco Nightfall, su segundo disco. Ahí está. Thank you. la botica de Satán, un programa de metal. Bueno, ahí pasaba la excelente banda Candlemas y estamos escuchando un clásico de la botica de Satán, ya se podría decir, Rapa Nui. Para ir entrando en la escena chilena, que nunca le falta de nada al metal, tienen absolutamente todo. Sí, y la escena del doom metal, que es de lo que estamos hablando hoy, es una escena grande en Chile. Muy reconocida, así es. Imagínate que entre vos y yo hemos traído dos bandas distintas. Sí, y hay varias, hay muchas, porque estuve investigando, se podría decir. Me queda grande la palabra investigación, pero bueno, estuve viendo y es vasta la escena del doom metal en el país trasandino. Así que enseguida vamos a estar escuchando una banda de aquel país. También tenemos nuestros referentes en Argentina. Sí, hay. Vamos a escuchar algunas cosas y vamos a escuchar otras bandas que no siendo de enteramente de doom, tienen sus reminiscencias. Viste que hay muchas bandas que los temas calmados, la verdad que vienen de ese lado. Claro, es que todos estamos influenciados por Black Sabbath, y Black Sabbath es la madre del doom y del thrash. ¿O no? La madre del metal. La madre del... Sí, porque hay otros estilos, qué sé yo, el heavy metal, o bueno, por ejemplo, Zeppelin o Purple, han tenido mucha influencia en el heavy metal, en el metal sinfónico. De hecho, el metal sinfónico tiene más influencia de Deep Purple que Black Sabbath. Black Sabbath, sí, Black Sabbath, referente del metal y claro, del... Black Sabbath. Porque vos y yo ya hablamos de Black Sabbath con Ozzy, pero Black Sabbath con Dio tiene un gran acercamiento a lo que es el heavy metal, el power. Puede ser, pero Purple creo que... Bueno, el metal clásico. Claro, por los teclados, por el virtuosismo de la guitarra. En cambio, Black Sabbath, creo que todas las bandas que han hecho doom por las bases están, claro, las bases esas enroscadas, repetitivas, graves. Es ese sonido que marcó Sabbath a partir ya desde su primer disco y en los cuatro primeros sobre todo, y en los subsiguientes también. De hecho, el disco Sabotage es un disco que tiene también bastante reminiscencias del doom. Bueno, cosas que han pasado esta semana, porque acá siempre hablamos del metal, pero hablamos de cosas que han pasado y que nos incumben en nuestra realidad. Te veo, Walter, que mirás así con... No sé mucho lo que ha pasado esta semana. ¿Qué ha pasado? O por ahí me acordás, porque no me acuerdo. Murió Leonardo Fabio. Ahí está, mira. Murió Leonardo Fabio. Un pésimo cantante, pero un gran cineasta. Pésimo cantante. Pésimo cantante. Qué desastre, Leonardo Fabio. No sé. A vos te pone... Te pone melancólico. Y tendría que recordar alguna canción. Hoy corté una flor y llovía todavía. Ah, esa no me acuerdo. O Ella ya me olvidó. Esa ya me olvidó, claro. Qué tema, ¿eh? Habrás viajado en algún colectivo y la habrás escuchado. Sí, para mi gusto es como una paradoja. El tipo como cineasta y el tipo como cantante. Porque las canciones, una cosa horrible. No, pero ¿cómo quedaron? Horribles. No. ¿Quién no se acuerda de una canción? Bueno, quedaron. Que no la conozca, se acuerda. Y bueno, pero eso no quiere decir que sean buenas. No. Canciones horribles y una producción cinematográfica. Además, bueno, de esto que estamos hablando, cuestiones muy oscuras. Hay una parte de la cinematografía. Yo no he visto todas las películas de Leonardo Fabio, pero hay una parte de la cinematografía que es muy oscura. Y el chabón después canta "Hoy corté una flor y llovía". Para mí me desorientó mucho. Y tiene una historia dura, Fabio. Coterráneo mío. Mendocino como yo, como quien les habla. Perdió el acento entonces. Nacido en Luján de Cuyo. Sí. Ahí en... En el Gran Mendoza, se podría decir, ahí ya un poquito más para el sur. Vivió una infancia bastante dura. Así es, parece que estuvo en un hogar de menores, en un patronato. Después, bueno, su primer película, Crónica de un Niño Solo, también tiene mucho que ver con eso. Una película que yo recomiendo mucho, y es más, creo que yo una vez hemos hablado de esto, es la película El Dependiente, que no sé si es la... Realmente ahora, bueno, no tenemos internet, no nos preparamos demasiado, pero... no sé, creo que es la tercera película de él, que es El Dependiente, que es una película que está filmada en un pueblito acá de la provincia de Buenos Aires. Muy recomendada, una película muy oscura, una película, un thriller psicológico, la catalogaría, si hay que catalogarla. Una película que en donde los personajes... hay una tensión psicológica permanente entre los personajes, es una cosa muy interesante. Por eso también muy desorientador después las porquerías que cantaba, que no tenían nada que ver con la profundidad que expresaba en las películas. Pero creo que también la voz también quedó. Sí, desgraciadamente. Bueno, y después grandes películas como Juan Moreira. Clásicos, digamos. O sea, el tema de que la cultura te hace que por ahí... que estemos hablando de Fabio ahora en un programa de metal, pero hay un tipo que marcó una parte de la cultura, Fabio, el tema de la película de del mono Gatica. Creo que el que no la vio se pierde una parte de la historia. No, además el boxeo en este país tuvo en un momento, ahora revivió con el Maravilla, ¿no? Pero tuvo un momento de gloria el boxeo que movía masas, digamos. Sí, así es. Y como es, bueno, de películas como el Mono Gatica, que es espectacular. Además, bueno, después el cine argentino tuvo grandes... Leonardo Fabio, las películas son muy buenas, son realmente de una calidad cinematográfica espectacular. Y después el... autodidacta, el loco. No había estudiado ni nada. Y después el cine argentino cayó en un bache que, bueno, ahora recién está saliendo con algunas películas argentinas que realmente son muy buenas, tienen buena realización y no te da vergüenza. O antes pasaba que decía que veías una película, ahí vamos para que termine la idea. No se me ocurre ninguna, pero... veías una película que era malísima y decía, bueno, está bien, para ser argentina, zafa. Y bueno, ahora hay un par de películas que no le tenés que poner el condicionante adelante para decir está buena. No, están buenas acá y en la China, no sé. Sí, para mí tiene buen cine el argentino. Hubo un momento que se dedicaba más a sí, pero los 90, claro, o bueno, los 80, bueno, o los 70. Pero bueno, claro, el humor no significa que sea un cine malo. O sea, es un cine de un estilo que a mí no me gusta, pero hay gente que la que le gusta, qué sé yo. Pero ¿de qué humor? ¿Cómo de qué humor? ¿Vos? Humor... Claro, sí, pues él se refería... Vos te referías a... Por Cielo Miedo, las de... Sí. La de la Brigada Cola... Superagente... Mojarrita, Tiburón y Delfín... Bueno, eso era una porquería... Claro, más allá del recuerdo afectivo que cada uno tiene... Ah, sí, los domingos... En el... Por lo menos yo, por ejemplo, en el Mendoza... hay dos canales, el 7 y el 9... Domingo, Canal 7... Bueno, toda la porquería de Delfín, Mojarrita y Tiburón... Bueno, recuerdo afectivo de la infancia, pero... eran muy malas las películas. Ahora hay buenas películas. El otro día habíamos hablado de Ricardo Darín, habíamos hablado de El Hijo de la Novia, de Nueve Reinas, Atraco. Ah, no, esa no la vi. Elefante Blanco, Leonera, hay muchas películas buenas. Sí, hay buenas películas, hay un montón de buenas películas en el cine. Y bueno, redondeandín, murió Leonardo Fabio y bueno, un gran... La última no la vi, Aniceto. Ahora vamos a... Ahora, después, antes de seguir con Doom, vamos a pasar una película de Leonardo Fabio. Vamos a pasar una película, un... Vamos a pasar un audio de Gatica el Mono, una película espectacular que les recomiendo. Sí, Gatica, encima, para que no sabe, murió acá en La Plata. Se cayó del 506 del micro. Así que... Sí, yo cursé una materia con la nieta del Mono Gatica. Mirá. Que en una materia había que llevar... Bueno, una anécdota ya que viene al caso. Había que llevar una... No sé, una foto, un objeto personal que represente alguna cosa. Una materia de historia. Bla, bla, bla. Y la mina llevó una foto de Gatica con Perón. Porque ella era nieta de Gatica. Así que... Y subía Gatica en el escenario y subía a Perón, ¿no? Bueno, viste que... En la película muestra Viste que en la película hay general, qué grandes que somos. Bueno, véanla, no la vamos a contar ahora. Vamos a escuchar un pequeño audio de la película que estamos hablando, de Gatica el Mono, y después vamos a escuchar esta banda de Chile que se llama Mourner's Lament, que cantan en inglés. Bueno. ¡Qué pinta que tenés, mono! ¡Pareces Gardel, che! Mono las pelotas, oligarcón. Señor Gatica. Y soy Gardel. ¿Entendiste, papito? Volá. We'll be right back. Nosotras desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatan. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Discusión aquí en el... Sí, acá nos están tirando que no la pensamos reproducir al aire. Buen artista, ¿no? Pero tiran la vamos a reproducir. Dice que también era amigo de Dualdi, nuestro maldito enemigo. ¿Fernando Gómez? No, no, no. Va a necesitar otra disculpa. Va a necesitar otra disculpa. Para que ver. No, es que a mí me confundieron acá con la. Estábamos hablando. No sabes bien de lo que hablamos. Buen artista, buen cineasta, pero amigo de Dualdi. Leonardo Fabio era amigo de Dualdi, están diciendo. Y fíjate, Guaraní tenía unos re temas en su época y después anda ahí con Scioli también, amiguito, todo vestidito de blanco. Está bien, está bien. No me consta en realidad, habría que... No quita lo buen cineasta, ¿no? Para el próximo programa, bueno, hay que traer las evidencias y todo eso. Que era, obviamente, que era peronista, no hay que... ni que mencionarlo. Hizo esa película Perón, Sinfonía y un Sentimiento, que dura 7 horas... Son 5 DVDs que salieron, me acuerdo cuando salieron hace muchos años, y después los volvió a lanzar, creo que Página 12. Pero esa película no es un... Está muy bien encarada también. No la he visto toda, he visto algunas partes. Pero la parte de la dictadura, la resistencia peronista, a mí no me pareció peronismo burocrático. No sé, me sorprende realmente que me digan que... Pero viste que uno se va poniendo viejo y puede ponerse medio... Puede ser, pues no, un tipo también tan, como decíamos, para mí, bipolar. Hacer esa película y después cantar eso otro... Me parece, realmente, si ven El Dependiente, es como, por ejemplo, si yo te dijera que Roman Polanski canta pop. O sea, vos ves la película re oscura y después el tipo va y canta no sé qué. Roman Polanski, bien de derecha Roman Polanski. ¿Es de derecha Roman Polanski? Sí, hasta las manos. Mirá vos, bueno, no lo sabía. Hay que mirá los cineastas, che, que facho, ¿viste? Sí, boludo. Bueno, no sé. Acá la Facultad de Cine la verdad que no tiene mucha buena fama. No es Glazer. Sí, no, dejamos de pegar palos, ¿no? Sí, sí, yo además porque si tuviera los datos específicos... Yo confío en el... Bueno, Campos hay que buscarlo. Campos, nuestro productor y operador, dijo que en Perón Sinfonía de un Sentimiento salen los agradecimientos a Eduardo Duvalde. ¿A Eduardo Luis o a Luis Eduardo? Al malo que era amigo de él, dice. Bueno, así que bueno, una de cal y una de arena. Recién escuchamos el audio de... Bueno. De Gatica el Mono, espero que les haya arrancado una sonrisa, un buen recuerdo. El gran, el que nombrás siempre, a Maradona, también amigo de Menem. También, yo la semana pasada había dicho que había terminado de leer Yo soy el Diego de la Gente, la autobiografía de Diego Armando Maradona, y en sus agradecimientos, que son muy graciosos y muy largos, las dos primeras páginas son de agradecimiento y de dedicatoria, está además de Fidel Castro, está Carlos Saúl, el innombrable. ¿Manda un agradecimiento? Sí, sí, sí. Sí, sí, Charlie no, también cuando decimos. No lo vamos a ocultar. El García y también. Tienen su libro, ¿no? Pero bueno, claro. Gente tan contradictoria, tan... Bueno, no sé. Sí. No somos psicólogos acá. Tendríamos que somos psicólogos. Invitar a nuestra psicóloga. Claro, que lo analice Ivonne. ¿Vos decís que lo puede llegar a analizar? Y, yo creo que sí, Y llegar a echar luz sobre esto. ¿Vos decís que hay mucho que analizar? Es una cuestión de poder para mí. Y no sé, la verdad que yo lo dejaría en manos profesionales, en el diván un análisis con más elementos que el nuestro. Yo acá de hablar, de opinar, podemos opinar de bueno, todo. No hace falta opinar demasiado para... Yo ya lo dejo, que deje el análisis, yo ya lo dejé ahí, ya. Para mí, amigo Dalde, ya está. Buen cineasta. Hay que traer las pruebas también. Bueno, escuchamos la banda Mourner's Lament. ¿Qué es lamentos matutinos? Mourners significa... ¿De la mañana? No es la mañana. Significa la gente que solloza o... Que está triste, digamos. Bueno, lamento de los que lamentan. Algo parecido. Bueno, una banda de Chile que tiene un nombre en inglés y que cantan en inglés. Muy, muy, muy bueno el... ¿Qué sería? ¿Eso fue Funeral Doom? No, yo diría un Doom más 90, tenía algunas cositas, unos condimentitos. Funeral es más lento, lo que hemos escuchado en otras ocasiones. Sí, ahí sonaba I-Hub de fondo. Ajá, claro, eso ya es más el... Y otra banda que ha sonado un par de veces acá en la Botica de Satán es Helllight, una banda de Funeral Doom de Brasil, que por ahí vamos a pasarlo enseguida, de cortina por lo menos. Si lo encontramos ese tema... Sí, hemos escuchado la versión de Wish You Were Here de Pink Floyd y está era la de... muy buen tema. Está la de Heaven and Hell de Black Sabbath. Ah, enseguida, sí. Sí, enseguida la vamos a escuchar también. Por lo menos de cortina está muy bueno, bien, bien lento. Bueno... Para los que se acaban de prender, estamos en la Botica de Satán en Radionauta FM 106.3. Las vías para comunicarse son... ¿Qué vías? Venir caminando hasta 60 entre 10 y 11 y pasar un papelito porque estamos sin teléfono y sin internet. Así que estamos aquí en el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, así que si alguien está escuchando y se quiere arrimar a hacer alguna sugerencia, traer algo para beber o para comer también será bienvenido, para vestirse o muebles para acá el o señor Nicolás. O un turbo. Tarde llegaste. Muebles, ya tenés muebles. Oh, qué afortunado. Y también recordar, ¿no?, que estamos cumpliendo casi un año, el 11 del 11 a las 11 horas. 35 Radionauta. Programas. Y no, nosotros 35 programas. Igual, más allá de que no puedan venir caminando, se pueden comunicar a nuestro mail, labotica.desatan@gmail.com o a nuestro Facebook, Botica Espacio de Satan. Que después cuando volvemos a casa lo vemos. Claro. Claro, en casa podremos buscarlo porque acá no tenemos los medios. Bueno, tenemos un montón de cosas. Teníamos un invitado que habíamos prometido para el día de hoy, que era el señor Eugenio. Eugenio Satán. Y no le gustó mucho esto de aparecer en vivo, se le complicó. La producción hizo, la producción acá me dice está viniendo, pero yo supe, estuve intercambiando mails con él. Que bueno, se le complicaba el día de hoy para venir y porque tenía que ir al registro civil, tenía que hacer unas cuestiones también referidas a su nombre y los problemas que le trae. Bueno, no sé, todo esto nos va a estar contando la semana que viene recién, o la otra, no sabemos cuándo Eugenio realmente se va a hacer presente aquí en los estudios de Radio Nauta. Excelente, excelente. Así por un segundo pensé que había cancelado. No, no canceló, no canceló, solamente pospuso la cita, así que Eugenio Satán, te mandamos un gran abrazo y de paso decimos no, que... No, porque si no venía lo mandábamos al infierno. Eugenio, bueno, Eugenio Satán. Nuestro Facebook es Botica Separado de Satán. Ahí nos buscan y nos hacen todo lo que tiene que ver con el Facebook. Toques, asistirés, me gusta, y todos esos toques. Comparten sus videos, sus pensamientos y se comunican con nosotros. Así, los veremos en un par de horas. Ahora vamos a escuchar una banda de la Argentina que también tiene mucho que ver con este sonido que estamos explorando y compartiendo hoy, que es el Doom. La banda Sauron, los sobrinos de Coso, de... Cosa. De Larralde, pues. De Larralde, no me. Los sobrinos de Larralde, que tienen una banda que se llama Sauron, una banda con una gran trayectoria ya. Hace muchos años, sí. Del año 2003, del disco Sobrenatural, el tema Hombre Topo. Recuerdo difuso de lo que alguna vez fue. buscando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán, un antiácido para este trago amargo. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. ¿Onda o compromiso? Las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. FM 106.3. Radionautafm@gmail.com. Los muchachos de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Continuamos aquí en la botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3. Las vías para comunicarse están en internet. Sí, se pueden comunicar. Están bloqueadas. Están bloqueadas. Están piqueteadas por. Así es, estamos siendo boicoteados. Estamos sin ¿cómo se dice? Sin ida y vuelta con los oyentes, así que pueden mandarnos señales de humo o venir personalmente acá a Olga Vázquez en la calle 63 y 11. Bueno, en fin, sonó Saurón. Sonó Saurón, una banda argentina, como decíamos, los nietos, los sobrinos, no los nietos, de Larralde. ¿Qué? Tiene una. Mirá vos, al final Larralde tiene más conexiones con el metal que. ¿Sí? ¿Viste? Tocaste poquito en Berizo. ¿Y qué tal estuvo? No fui. Este fin de semana estuve viendo el documental de la H. Y hay fotos que aparece Iorio con Larralde. ¿Lo viste entero? Lo vi entero, así es. ¿Y cuándo te va a conectar con el loco y así lo pasamos acá? ¿Pero se puede bajar? Te re apurero. Se puede ser que lo pueda conseguir, sí. Y tenemos que bajarlo y hacer una... Así es. Pasarlo acá en el proyector, hacer una jornada de cine y metal acá en el... Podría haber estado mejor. Sabes que la falta de iodio se nota muchísimo. Yo escuché un comentario nomás. El otro día estaba charlando con un amigo ahí y me decía, habla mucho Tony Scotto. Imagínate, sí. Primer batero de Hermética, que fue quien se acuerda sí, de Tony no, Scotto. No solo habla, sino que se queja y él dice, yo soy el batero de la banda. O sea. Y el, bien, primer el primero, batero, el primero. Ni siquiera estuvo en la ciudad argentina el tipo. Estuvo en el primero, para mí el primero es fundamental. No, más vale, a mí. Es fundamental, seguro. Para mí, pero el batero es el Pato Strunz. No, para vos. ¿Viste cómo es? Vamos a tener un debate. ¿Viste cómo es? Vos le hacés el aguante a Tony Scotto, sí. y no al Pato Strunz. Hermética, el primer álbum de Hermética no es yo nada que ver al, es, al Asio Argentino. Están buenos los dos, pero son re diferentes discos. Sí, claro. Pero no. Y me gustan. En cuanto a baterista, el Pato toca mejor. Sí, obviamente. Pero para mí, Ácido Argentino es el mejor disco. Mejor disco. Qué debate. ¿Ácido Argentino? No, para mí el primero. Para mí, Memoria de Siglo. Memoria de Siglo. Yo no lo haré. Deja de robar. No, el sí, bueno, disco... igual lo que pasa es que Hermética no, me gusta absolutamente. Me gusta, sí, pero no, el primer disco me gusta más. Bueno, pero no tiene que ver con el baterista también. No tiene que ver, sí. No, un sonido creo que tiene que ver con los músicos. Y el batero, si tuviera el Pato Strunz en el primer disco, no sería el mismo disco. Seguro. De eso estamos todos seguros, pero de ahí a que Tony Scotto sea el protagonista de un documental sobre Hermética, hay un océano de distancia. Está bien. Era un quilombero, además. Además, Tony Scotto no compuso ningún tema vamos a hacer. Sí, no sé, yo la verdad que no voy a llegar a defenderlo. Claro. Yo no lo vi el documental, pero me dijeron eso. Habla un montón Tony Scotto, que Tony Scotto es un cuatro de copa. Mucha gente que nada que ver. Bueno, ¿cómo se llama el periodista este del metal tan conocido? Todo el mundo no lo quiere nadie. Eduardo de la Puente. Olmedo. Olmedo le tira mierda a Hermética. Te dan ganas de matarlo al chabón. Olmedo, el careta de rock and pop. No. Un chabón que nunca fue a un recital de metal. El tipo siempre dice, fue a la VIP. El tipo dice: Hermética nunca fue una gran banda. Fue una banda que pudo haber sido grande, pero que terminó antes. Yo lo quería matar. No, claro, de una perspectiva del loco de que ser grande. Comercial. Claro, comercial. Ese tipo de personas que le han hecho mal al metal. No, que están en contra, como. Además, escúchame, hoy en día se llega a juntar Hermética y hace un recital, pero llenan River, pero segurísimo, ¿entendés? Y sería la única manera de llenar River. Pero es... Palo. Es la mejor banda de Argentina, digamos. Es la mejor creo banda que, de Argentina. No sé, sí, hay muchas bandas que se pueden juntar de rock, pero Hermética llenaría, como decís vos, Racing. No hay nadie que le guste el metal que diga si toca Hermética no iría, digamos. Los que lo fuimos a ver, qué grande, ¿no? Para sí, darle envidia, sí, digamos, a ustedes, ¿no? No es para darle envidia a ustedes. Bueno, es sí. Como los locos que vieron a B8, que B8 tiene toda su historia, pero capaz que lo vea, qué sé yo, que lo vea, yo más. Tengo amigos que lo vieron y me gozan así como te estoy gozando yo. me hace reír. Qué desgraciado, che. Bueno, y bueno, lo que pasa pero es que estaría bueno verlo igual, qué o sea. No, lo que pasa es que no se van a juntar. O sea, no importa, no, digo, eso. Ver el video, digo, estaría bueno pues ver verlo y. Sí, no, yo no lo he visto. Yo me desilusioné porque, viste, como que era Hermética. No, bueno, pero cada uno tiene su visión, digamos. O sea, cuando salió el video, nosotros acá charlamos, sí. y habíamos visto el tráiler que está en YouTube, donde el realizador, el director de la película, cuenta, dice, bueno, Iorio no quiso hablar. Nosotros estábamos en el dilema de, ¿hacemos la película con... Iorio o sin Iorio? Como no está Iorio, ¿no la hacemos? El chabón dijo, bueno, no, la hacemos igual porque no hay otra película Hermética. Ya, y para mí. Eso dijo. Otra crítica para hacerlo a la película, no hay ningún video de Hermética tocando en vivo. Todos los videos de Hermética están cantados por el cantante de Orcas. ¿Por Walter Mesa? Por Mesa. Bueno, eso me parece mal. Y el Tano. Pero me va a decir que, o sea, no es que no hay, ahí pasan un poco del de vainilla, ¿cómo es? Ah, americana. Crema americana. Crema americana. Donde dice bajo Ricardo Rocío. Pasan un poco de ese. Pasan. Ponele que pasan dos videos de Hermética, Hermética de verdad tocando en vivo. Y el resto son todos cantados del, por. Del Hora 93. Te juro que no lo podía creer. Bueno, bueno, no lo quemes, lo tenemos que ver. Yo creo que algunas cosas. Gracias, Nico, por tu comentario positivo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que Hermética es una banda que me genera mucha pasión, digamos. Y para dejarme conforme tendría que ser una señora película. Y no lo es. Bueno, pero el tipo lo dice también. El, sí, sí. Cuando estuvimos hablando, sí. ¿Cuándo fue? Hace meses atrás, cuando salió la película. Estuvimos hablando. Bueno, el mismo director dice, bueno. No había nada de Hermética. Nosotros tenemos el desafío de hacer algo, de dejar algo. Cosa que me parece bien, digamos. Yo no la vi. Para las generaciones venideras, para los que ya hemos escuchado. Está bien, porque después los años pasan por. Ponele. Ahora Iorio no quiso salir, pero el día de mañana se muere alguno de los otros. O no quiere, o se encapricha. Ah, vos sos más positivo también. Algún otro se encapricha, por ejemplo, y no quiere grabar. Entonces tenés una película Hermética donde tampoco está O'Connor. Igual entonces, no hace falta ser negativo para darse cuenta de que Hierio no se va a juntar nunca, jamás. Bueno, pero qué sé yo, yo creo que. A ver, mirándolo más positivamente. Se junta con Beto Casella y no se digamos, junta con claro, los ex compañeros, la verdad. Digamos bueno. Una cosa, hay cosas que. Los mitos, ¿no? Creo que Hermética ya es un mito. Seguro. Y los mitos generan un montón de cosas. Y la gente, y más las generaciones que no pudieron verlo, quieren conocer y saber y ver y opinar y ver cómo se vio en esa época. Y está bueno que tengan un poco de información. Sí, porque el mito tenés que ir conociéndolo. O sea, por algo Hermética es Hermética. Es un mito. Es estuvo en el momento justo, en el lugar justo. Con la música justa, diciendo las palabras justas y por eso pegó tanto en el público y además ha habido una nueva generación que ha sabido claro, volver a escuchar, qué sé yo, porque bueno, vos sos más grande que yo. Respeto. Y bueno, han sido, ya debe ser la tercera generación que está escuchando Hermética, porque veo muchos pibes mucho más jóvenes que yo. Que ya estoy pisando los 30. Más jóvenes que yo, o sea. Y pibitos con la remera Hermética. Y cuando yo era un pibe, cuando tenía 12 años, andaba con una remerita Hermética, éramos cuatro pelagatos. Y después hemos ido viendo los años, y hay nuevas generaciones que se acercan al metal o por ahí. Está, y no le podés negar las raíces, lo que. No, y gente cercana al metal, hay infinita de gente, pero a metal internacional. Gente que se acerca al metal nacional, a mí me parece algo re valioso. Sí. Ah, yo soy muy fanático del metal nacional, de compartir, no solo de las bandas conocidas, sino de las bandas que no son conocidas, de compartir, creo que ahí está el metal, ahí en el recital, aguantándola. Ahí es, ese es el mejor lugar del metal. Para mí, ¿no? Después que vengan las bandas, venga aquí, que venga Slayer, pero tomarte una birra en la esquina con la gente, eso es lo mejor. Bueno, vamos a escuchar. Una banda de acá, de Berizzo, My Dying Bride. ¡Vamos, carajo! My Dying Bride de Inglaterra, bueno, acá cerquita, una isla acá del delta del Paraná. My Dying Bride. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Bueno, ahí pasó My Dying Bride, la banda de Doom, inglesa que tiene algunas, quien ha escuchado su discografía o alguno de sus discos, tiene toda una relación también con el Dead. Tiene, bueno, en sus primeros discos sobre todo. Y después ya en los últimos años... Así es, porque es una banda con muchos discos y que ha cambiado mucho. Sí, se ha ido ablandando, por decirlo de alguna manera. Los últimos discos ya rozan así el metal gótico, una cosa, otro estilo. Pero una banda realmente muy recomendable, sobre todo sus dos o tres primeros discos, y más de lo que hemos estado hablando hoy, que ha sido todo el sonido... que tiene que ver con el sonido Doom, este sonido bien grave, lento, que tiene que ver mucho con sonidos oscuros y melancólicos. Sí. Estamos escuchando una versión de Heaven and Hell, de Black Sabbath, del disco Heaven and Hell, valga se la redundancia, ve claramente la relación acá, y una versión de la banda que estábamos hablando hace un rato, la banda brasilera de Funeral Doom, que se llama Hell Light. Así que muy buena la versión, está muy... suena muy copado. Está muy bien realizada. Y bueno, recién habíamos estado hablando de Hermética, y hay un montón de bandas argentinas que también, sin ser de Doom específicamente, ni hacer todos sus temas con esa sonoridad, han explorado este sonido. De hecho, yo diría, me atrevería a decir, y no sin miedo a equivocarme, que el gran Norberto Aníbal Napolitano también es uno de los que marcó mucho el sonido, exploró en ese sonido, sobre todo en los primeros discos de Papos Blues y en Aero Blues. También que tiene que ver con lo que decíamos anteriormente, con el sonido de Black Sabbath. Así que por ahí enseguida podríamos escuchar algún temita de Aero Blues, que me acuerdo, Vendríamos a Buscar, o temas del primer disco de Papos Blues, del Papos Blues volumen 1. Es un disco que, no sé, tema Especies, es un disco muy raro donde experimenta y realmente tipo está muy influenciado por el sonido del rock británico y sobre todo Black Sabbath. ¿Qué decir? Un día como hoy, con este calor, estamos acá. La verdad que sí, les comento que nos ha costado volver a sentarnos acá para seguir charlando. Lo importante es hidratarse. ¿Hidratarse y de qué manera, no? Con algo con espumita, ese de amor. Es lo ideal. Sí, ahora nos hemos quedado un poquito secos, pero bueno, estamos acá a los palos con las águilas, como quien diría. Una de las noticias que acaeció esta semana, vos que preguntabas, que no te acordabas qué había sucedido esta semana en lo que tiene que ver con lo político, es que ganó en los Estados Unidos, aunque parece muy lejano, pero es tan cercano, también tiene mucho que ver con nuestro día a día. Lamentablemente ganó Barack Obama en las elecciones de los Estados Unidos de América. Lo que pasa que realmente era patético. Obama, que ha sembrado la guerra y la muerte en el mundo, sobre todo en Afganistán, en Libia, en todo lo que es, en lo que ha continuado, ¿no? Ha continuado con esa política imperialista. Se enfrentaba en los comicios a la ultraderecha, de digamos si Estados Unidos es el imperio, directamente es como una elección de emperador. Nosotros también tendríamos que votar porque nos afecta. Imagínate, los iraníes también tendrían que votar qué emperador les va a invadir su tierra, va a matar a sus hijos y va a destruir sus casas. Claro, pero tendrían que... no. El imperio no pregunta. Claro, no pregunta. Invadidos. Entonces los estadounidenses elegían entre lo malo y lo peor, entre lo muy malo y lo muy peor. Entonces estaba... Un dato de color, el otro participante más votado, Romney, tenía la creencia de que la Tierra tiene 6.000 años. 6.000 años. Así es, y lo predica así, hablando... obviamente cree que la Tierra la creó Dios y... Uno de sus fundamentos es que la Tierra tiene 6.000 años. 6.000 años, pero ¿y los dinosaurios y los millones de años? ¿Qué pasa con toda la paleontología? Son inventos de los... había dinosaurios de izquierda que lo inventaron. Invento de la izquierda. Sí, sí. Así que bueno, ganó lo menos terrible, porque imagínate si este tipo, Barack Obama, que también, como decíamos, ha seguido sembrando la guerra. Ahí yo quiero decir una cosa, que le salió un comentario racista, un dato de color, dijo. Un dato de color. Y el tipo este de Romney, el otro postulante, era ya, no sé quién era. Era católico de la ultraderecha. Claro, ya. Son cosas que por ahí a nosotros no nos afectaban mucho, pero bueno, dentro de... O que creemos que no nos afectaban mucho. Claro, pero nos termina afectando. Y dentro de ellos, de lo que es Estados Unidos, bueno, la gente eligió lo menos peor y lo menos racista y lo menos fascista, porque el tipo este, qué sé yo, bueno, las minorías, ¿no? Y no tan minorías, porque el otro día escuchaba, bueno, en Estados Unidos... la primer minoría son todos los pueblos, son los latinos, todos los latinos, después vienen los negros, así que, pero que no son tan minorías, son millones de personas. ¿Cómo? Ahí me diste un dato. Primero están los latinos y después los negros. Mirá. Pero bueno, Obama, que encabezó es el gobierno con mayor deportaciones, tiene un récord de deportaciones de latinos sobre todo. Bueno, los latinos eligieron votarlo a Obama porque sabían que si Obama ya había sido malo, había perseguido, había expulsado de Estados Unidos a un montón de latinos, y ganaba este otro tipo, ya no sé qué era el Ku Klux Klan, más o menos. Iba a seguir a expulsar más, iba por el récord de Obama y iba por los negros, claro, se ponían a jugar, ¿viste? Y también por las diferentes opciones sexuales, por los homosexuales, lesbianas y otras cosas, una cosa totalmente fascista. Se anda rumoreando que van a legalizar la marihuana y el casamiento homosexual. Así, bueno, no sé, ya veremos. Así que bueno, ganó el emperador Obama, así que tendremos, no sé por cuántos años es, creo que 4, un emperador por 4 años más. Así que Barack Obama. Ahora, cambiando rotundamente de tema, una banda de la cual estuvimos hablando hace 5 minutos atrás, Hermética, también fue influenciada por el Doom. También tiene su influencia de Black Sabbath. Sí, claro. Evidentes en el sonido y en la atmósfera, ¿no? Y en ese tema tan particular que es el que estamos por pasar, que la verdad que se nota mucho en las guitarras, en los tiempos de la batería. Este puede ser este tema que vamos a pasar, y Yo No Lo Haré también creo que tiene también esa parte. Yo No Lo Haré otro sí, tema. Hay en varios temas, así que bueno, Cuando Duerme la Ciudad, Hermética, el ácido argentino. We'll be right back. Tenemos este camino, sin más para elegir, oxidarse o resistir. La Botica de Satán. Resistiendo el pop y las balas. Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Hola, mi nombre es Rubén Izarralde, el Mono Izarralde. Conduzco la orquesta del Chango Farias Gómez. Yo soy Silvina Cañón, integrante de Fulanas Trío. Les quería contar que vamos a estar actuando el miércoles 14 de noviembre en el Coliseo Podestá a las 20:30 horas. Esto es a beneficio de la obra del Padre Cajade. Es importante la asistencia de la ciudadanía. Un abrazo y los esperamos, ¿eh? El miércoles 14 de noviembre, Fulanas Trío y la orquesta del Chango Farías Gómez juntos en el Coliseo Podestá, desde las 20:30 a beneficio del Hogar del Padre Cajade. Invita Revista La Pulseada 10 años. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radio Nauta. 106.6.6. Pará. 106.3. ¡Demonio! Seguimos escuchando de fondo a My Time Bright y estuvo sonando a Hermética. Cuando duerme la ciudad, eligieron un tema oscuro para tratar un tema oscuro. Exactamente. Uno de los, personalmente, uno de mis temas favoritos de Hermética, aunque cueste tanto, aunque cueste tanto elegir un tema. Y bueno, venía el caso con las cosas que estábamos hablando y con lo que y con el sonido propuesto para el programa del día de hoy. Creo que es la primera vez que hacemos un sonido temático. No sé si la primera vez, pero hemos ahondado en el Black, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Pero sí, hemos hecho todo el programa de hoy, la verdad, que dedicado al Doom, incluyendo el tema de Hermética, así que... Prácticamente, sí, prácticamente. Y cuando lo escuche en mi casa, tranquilo, sentado, me voy a dar cuenta de la pesadez. Porque debe ser difícil escuchar 2 horas de Doom. Un rango realmente corto, todo grave. Hicimos un programa en Fa. En Fa, sí. Bueno, hablando de eso, aunque no sé si la llegaremos a pasar, la otra banda, Guaral, de Chile, tiene solamente 2 integrantes, un tecladista y un guitarrista, y el guitarrista canta y eso es todo. Y bueno, ¿y qué? Imagínate la pesadez. Bueno, nos queda tiempo. Ahora en realidad sí, habíamos propuesto otra de las bandas clásicas del Doom, que es Pentagram. No podemos hacer un programa de Doom sin pasar Candlemass, que ya pasamos. Sabbath, que estuvo sonando en versiones, pero que va a sonar y sí, seguirá sonando. Por ahí podríamos haber elegido bandas que no hemos pasado, porque todas esas han pasado y la verdad que el Doom son temas muy largos, ¿viste? Necesitan, bueno, mucho tiempo, la verdad, para escuchar. Hoy sonó My Dying Bride, que es la primera vez que suena y está sonando en este momento también. La banda chilena que pasamos, que es Mourner's Lament. ¿Por qué le ponen esos nombres tan...? Y bueno, y tenemos un par de bandas más también para seguir compartiendo, y si no, las pasaremos en otros programas subsiguientes, porque bueno, hacemos sonar todos los estilos musicales generalmente. De todas maneras, por ejemplo, pasar un tema de Ahab de más de 10 minutos. No, se bueno, complica, suenan de cortina también. De esa manera están presentes, ¿no? Pueden poner un tema de 10 minutos. Porque es medio plomazo. Bueno, eso para tu casa. Estás lavando los platos, estás encerando el piso, sacando la telaraña, o bien, poniendo la telaraña, o dándole de comer a la... Y con la telaraña después escuché un poco de Doom. Claro, ahí está. Te fumás la telaraña y te pones a escuchar a Hub o alguna banda de esas que es el Doom. Es tan ambiental también, ¿no? Que también tiene todas sus vertientes, toda la música, el slush o el drone, todas esas bandas, toda esa experimentación con los sonidos más graves y esas frecuencias sumamente asfixiantes. Y bueno, como decíamos, no podíamos hacer un especial o un programa dedicado al Doom sin pasar una de las bandas clásicas del Doom, pioneras en este estilo, que es Pentagram, una banda que, a diferencia de la mayoría de las bandas que son inglesas, esta banda es estadounidense y que se fundó por allá por los años 70, pero sacó sus primeros discos en los 80, porque era muy muy under y por ahí en aquellos años era costaba. Pero igual los estadounidenses tienen su escena de Doom bastante grande. Ha pasado por acá Catatonia, que hemos pasado los discos más nuevos, digamos. Uh-huh. Pero que Catatonia tuvo toda una escena Doom cuando empezó, que no es muy conocida, porque a la gente le gustan esos nuevos discos que son más bien poperos. Poperos lo definió, lo pegaste con un palo. Lamentablemente. Sí, pero digo, en esto, Estados Unidos y ya prácticamente todos los países tienen escena de todos los estilos. Pero bueno, Pentagram es una de las pioneras, una de las fundadoras del Doom Metal. Y bueno, es estadounidense, a diferencia de las otras, de la mayoría de las demás que son inglesas. Así que vamos a escuchar del disco Relentless el tema que se llama All Your Sins, Todos Tus Pecados. Todos Tus Pecados. Un tema muy bonito. We'll be right back. chico de Satán. Miércoles de 20 a 22. ¿Qué dijo? La Botica de Satán. Miércoles de 20 a 22. Por Radionauta 106.3. Seguimos al aire aquí Radio Nauta FM 106.3 en los estudios ubicados en la calle 60 entre 10 y 11 en el Centro Cultural Político y Social Olga Vázquez, en los estudios Fernando Gómez. Me habían dicho que estos estudios le habían puesto Fernando Gómez. ¿Es capaz, verdad? Capaz. ¿Es cierto? Habría que hacer una nota de reclamo. No tiene nombre de estudio, pero... No. Y ya cumple un año, así que ahora el 11. El 11 del 11. A las 11 horas salió por primera vez Radionautas. Habría que mandarle un nombre, ¿no? No hagamos como en el... Si igual no lo vas a llamar, ¿para qué le querés poner un nombre? Está bueno. ¿Para tomarlo a comer? ¿Para dormir la siesta? No sé, pero tiene toda una jugadita ponerle un nombre a un estudio. Está sonando Candle más de fondo. Así es, suena a Teca los Andes. Bueno, en este programa dedicado al Doom, nos hemos pasado otro estilo hoy prácticamente. Muy sorprendidos, bueno. Con este calor agobiante, quien tenga varices esté en su casa, lo habrá notado por la inflamación de las varices. Hemos hablado en otro momento de este síntoma que aqueja a sobre todo mayores de 40. ¿Vos, Walter, mirás? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Tenés varices? No. Ah, bueno. No sé a quién aqueja, pero la verdad que no me puedo mover. A la gente que tiene varices y a quién no. Bueno, aconsejamos a todos, adultos, mujeres, niños y mascotas, que se hidrate. Beber con moderación. Beber con moderación si van a manejar y beber mucha agua y líquidos durante todo el día. Durante todo el día, sí, porque un sofocón, un golpe de calor puede hacer estragos en el cuerpo humano. Sí, sí, que pierdas el conocimiento, que no sepas qué hiciste. Yo no hice tal cosa, de que te hayan visto en algún lugar y en realidad ya no. Ya te estás intentando escudar. No tan hayas, rápido. No hayas estado allí. Puede haber sido un golpe de calor. O un estrago. Un estrago. Así que en este programa dedicado enteramente al doom metal, esta música que tanto nos apasiona. Bueno, este jueves 15 de noviembre del corriente, como quien diría, en Plaza San Martín se va a estar realizando un festival desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, podría ser 12 horas de todo corazón, por la expropiación del Olga Vázquez, el lugar en el que nos encontramos, porque como les recordamos, si saben o si no saben, el Olga Vázquez está haciendo estamos en esta situación de cierta precariedad y donde sufrimos algunas amenazas que tienen que ver con querer desalojar el lugar. Exactamente. Y que los algunos que... Más que con amenaza, con la incertidumbre de que bueno, que si no logramos alguna prórroga en la expropiación, y sí, podemos estar en una situación complicada, más teniendo en cuenta toda la situación que tiene que ver con la especulación inmobiliaria y el los buitres que se relamen. Pero también los que quieren hacer eso, que sepan que hay un montón de gente tratando, haciendo el aguante, y a todos los que no están haciendo que se sumen a hacer el aguante. Más vale, la resistencia la vamos a ofrecer, pero mejor por ahí no llegar al momento y que se copen y que nos extiendan la ocupación y nos den la expropiación definitiva del Olga Vázquez, que es en definitiva lo que queremos. Porque este lugar no existía, era un lugar abandonado, y este ahora está lleno de vida, de cultura, de cosas como esta radio, de talleres de productivos, la biblioteca, la cocina. De la biblioteca, la cocina del Olga Vázquez, que es lo que funciona. Una comida exquisita. Exactamente. No pizzería. No encuentro la palabra. La pizzería para la noche. La pizzería a la noche. Reitero, la cocina de lunes a viernes al 453-4776. El que nunca vino a tomar una birra al patio este patio antiguo que tiene el Olga Vázquez. Espectacular. El taller de costura, la herrería, si usted tiene alguna reja que poner por la delincuencia, digamos. La cooperativa de consumo que siempre nombramos. Bueno, actividades en el taller de diseño en general que se hacen acá, las fiestas, las peñas, las reuniones, la botica de Satán, exposiciones, recitales, ciclos de cine, ciclos de ¿qué no se hace acá? Claro, de todo, no yoga, acá. Ciclos, teatro, debates de béisbol, percusión, baile, debates de béisbol. Esto, ciclos humorísticos, hay un taller de clown. Walter, podrías venir. ¿Cuánto están los pibes de clown? Ayer, o sea, el martes. El martes puedes venir ahí al taller de clown. A la mañana. No, está. Después hacen uno de danza africana, el taller de bombo que tanto nos deleita con sus sonidos. Bueno, innumerables cosas, innumerables razones para que este lugar siga existiendo y exista de esta manera. Bueno, che, ya estamos pisando las 22 horas. Nos vamos con el dúo chileno que habíamos prometido. Así es, Guaralda, de Chile. Bueno, sin antes prometer volver el miércoles que viene, sí, de 20 esperemos 22. Con visitas, vamos a ver cómo hacemos los contactos y que vengan visitas. A ver si la producción se mueve, porque bueno, Eugenio Satán hoy no pudo estar. No sabemos. Bueno, nos vamos a estar comunicando durante la semana a ver si el programa que viene o el subsiguiente va a estar. Bueno, esta promesa que ya también hemos establecido con nuestra audiencia. Así que se nos soluciona este problema con el internet, que la verdad que nos aqueja bastante. Así es, bueno, hasta el miércoles que viene. Saludos. Adiós. Saludos.